Continuamos en la Vuelta al Dial, te lo dije, lo prometido es deuda, que íbamos a tener una interesante nueva columna que se inaugura en el día de hoy, y encima un viernes, ¿viste? Que uno quiere por ahí programar, o aquellos que quizás no pueden programar, si nos están escuchando, ya te tiro esta palabra y vas a adivinar de qué se trata la columna. Si no podés y nos estás escuchando, o si podés, podés viajar imaginariamente. Ya te tiré la palabra clave de esta columna que estamos estrenando en el día de hoy. Columna, y sí, de turismo. Es como yo decía al principio, ¿no? Venía pensando, digo, qué lindo sería tener una columnita, invitados, ¿no? Para aquellos, aquellas que nos gusta viajar. Y bueno, ¿viste cómo es esta radio? Te sorprendes. Gracias a Dios te sorprende para bien. Así que vamos a inaugurar ahora sí oficialmente esta columna de turismo. Hoy es el turno de ella, que estábamos charlando ahí fuera del aire. Voy a presentarla formalmente. Verónica Pallero, guía de turismo. ¿Cómo le va? Bienvenida a la Vuelta al Dial. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Encantada de esta invitación, de poder transmitir el gusto por La Pampa y, bueno, incentivar a la gente a que visite distintos lugares. Tenemos muchos lugares para recorrer. Por ahí nos falta la costumbre de hacerlo, me parece. ¿No? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Y lo interesante también es eso que decías, Vero, que se va a tratar del turismo pampeano. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es hasta que uno se atreve, agarra la ruta y va conociendo, porque hay muchos lugares, muchos sitios, mucha historia también, ¿no? Exactamente. En nuestra provincia que uno dice, wow, lo que tengo quizás cerca y me voy a otros lados, que digo, está perfecto, pero está perfecto también conocer lo que tiene uno aquí en la provincia. Y hoy toca un lugar también muy lindo para conocer, sí, ¿no? Hermoso. Hoy los quería invitar a recorrer Casa de Piedra. Ajá, muy bien. Bueno, no sé si conocen Casa de Piedra. Vos sabés que lo estábamos hablando fuera del aire, yo lo tengo en lista de pendientes. Bueno, me encanta. Entonces así te voy a dar todos los datos. Dame datos, así ya lo programo y voy de una. Exacto. Bueno, está bueno visitar ese lugar en 2 días, por ahí está para hacerlo. Es la comuna más nueva que tenemos en la provincia de La Pampa porque se creó por ley en el 2004, pero sí, después se termina fundando fehacientemente en el 2006. Está a 380 kilómetros de Santa Rosa. Uh-huh. Vos, saliendo desde acá, tomás la ruta 35, a la altura de Padre Bodo, tomás la 152. Uh-huh. Seguís por esa ruta en el paraje El Carancho, después que pasás General Hacha, sí, seguís por la 152 sobre mano izquierda, vas a pasar por adelante del Igualcalel, vas a pasar por Puelches y después al final vas a llegar a Casa de Piedra. Muy bien. Casa de Piedra, no sé si sabés el significado, es Ruca Curá, uh-huh, es la traducción en mapuche. Según cuentan, los nativos del lugar utilizaban como aleros ventisqueros, que eran como una especie de refugios naturales, que le llamaban justamente Ruca Curá, Casa de Piedra. Esos aleros se formaban, había muchos donde hoy está construida la represa, o sea que quedaron tapados por agua, pero se pueden encontrar algunos igual río abajo, se pueden encontrar algunos. Y se iban formando porque los iba socavando el río, uh-huh, y los iba también erosionando el viento. Mira. Y les hacía de refugio para vivir, digamos, para protegerse, claro, ¿no? Sí, sí. Se han encontrado vestigios antes de que se construya esta represa, de que han habitado ahí poblaciones hace 8.600 años. Así que imagínense que han sido habitados o por lo menos atravesados, digamos, sí, por varias personas, ¿no? Bueno. Cuando se crea esta villa, se crea con la idea de hacer un polo productivo y un polo turístico. Uh-huh. Hay una combinación de factores que se da en Casa de Piedra, que es la tierra, el río que se utiliza para regar ahí, ¿sí? El clima que favorece la producción de ciertos cultivos. Entonces se aprovecha todo eso, sí, para que sea un polo productivo. No solamente se aprovecha lo que es la agricultura, también es una zona de minería y zona petrolera. El polo turístico, tuvo un buen auge al principio, cuando se construye la represa, que se forma un lago artificial que queda bien sobre la vera, digamos, de la villa, tuvo bastante auge en ese momento. Lo que ocurrió fue que el río Colorado es de régimen nival. Entonces, en momentos que escaseó el agua, ese lago artificial se retira de la villa y faltó como el atractivo turístico, ¿no?, para que la gente siguiera yendo. Bueno, por suerte, le encontraron como una vuelta y lo que hicieron fue crear, porque limpiaron el terreno, armaron todo como una playita y un balneario 10 kilómetros de la villa, río abajo. Entonces, en esa zona se limpia el terreno, se sacan árboles, se ponen banquitos, mesas, sombrillas. En verano hay guardavidas, ¿sí? Está delimitada la parte que uno se puede bañar por boyitas para mayor seguridad. Sí. Entonces, bueno, le encontraron como la vuelta para seguir atrayendo turistas. Mira. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿dónde podemos parar si vamos un fin de semana a Casa de Piedra? Sí. Hay 11 cabañas con aproximadamente un total de 50 plazas. Hay un camping, si les gusta acampar, sí, muy lindo, muy prolijo. Y lamentablemente hay un hotel, pero está cerrado ya hace 5 o 6 años y está a la venta. Sí, pero era un hotel también hermoso. ¿Dónde podemos comer? Hay un solo lugar para comer que prepara comidas elaboradas, que es el Parador. Se puede comer ahí mismo o también se puede llevar la comida. Y si no, hay una proveeduría muy completa por si ustedes quieren preparar sus propios alimentos. Perfecto. Bueno, ¿y qué podemos hacer una vez que estamos ahí un fin de semana, supongamos? Bueno, la mayoría de las actividades ustedes las pueden realizar por cuenta propia. Sí. Yo igual lo que siempre recomiendo es que contraten un guía del lugar, aunque sea para algunos sitios más importantes, digamos, porque, por ejemplo, en el caso de Casa de Piedra está el guía Claudio Ramírez, después les voy a pasar el teléfono si quieren. Dale. Porque él es un amante del lugar, un amante de todo lo que hace, y la verdad que le van a sacar mucho más provecho al paseo que si van por solos, digamos, sí, sí. ¿No? Bueno, y si van solos, hay una oficina de información turística a la entrada, que seguramente les van a dar todos los detalles de por dónde ir, ¿sí? Qué se puede hacer, el camino que deben tomar. Bueno, entre las cosas que pueden hacer solos, por ejemplo, hay un circuito que se llama Ecobarda. Es un circuito autoguiado de 2,3 kilómetros y tiene cartelería interpretativa. Hay del suelo, de la flora, de la fauna. Es de fácil acceso, ¿sí? Te diría que lo pueden hacer todas las personas, inclusive las mayores. Y bueno, y ahí van a encontrar, por ejemplo, una serie de plantas que se adaptan a esta zona, digamos, de poca agua o de pocas precipitaciones. Sí. Van a encontrar los tres tipos de jarillas, chañares, alpataco, matacebo. Pueden encontrar algunas aromáticas como tomillo y manzanilla. Si tienen suerte, capaz que se les cruza algún animalito, ¿sí? Algún lagarto colorado, un puma. ¿Sí? Para mí sería una suerte igual encontrar un puma. Porque sí, es cierto, tal cual. Variedad de pájaros también, ¿sí? Como la diuca, el gallito de monte o copetón, que le dicen ahí. Y bueno, y en ese mismo circuito podemos ver el tipo de geografía que tienen, ¿no? Sí. Podemos encontrar como bardas así como escalonadas, que tienen bastante antigüedad. Sí. Bueno, en esa misma zona, como Casa de Piedra está rodeada de volcanes, se pueden encontrar también vestigios de antiguas erupciones, canto rodado, piedras volcánicas, hay geodas. Las geodas son piedras que tienen minerales por dentro, como por ejemplo amatista. Uno corta la piedra y se puede ver por dentro, digamos, como los distintos colores de los minerales. Bueno, eso tranquilamente lo pueden hacer por cuenta propia. ¿Sí? Está bien cerquita del pueblo y no van a tener dificultades. Bueno, otra cosa que pueden hacer es ir a la chacra experimental. Acá sí van a precisar sí o sí ir con guía. ya sea este guía habilitado de sitio que les comenté, sí, o puede ser alguien que sea, la chacra experimental está a cargo del ente provincial del Río Colorado, bien, sino alguien responsable del ente, uh-huh, que les muestre los cultivos, inclusive los puede llevar también donde está la toma de agua o la planta purificadora. En esta chacra experimental, justamente lo que se hace es experimentar con distintos cultivos para después dar los resultados a inversores privados, uh-huh, para invitarlos a invertir ahí, ¿no? Sí. Entonces se cultivan desde pistacho, aceitunas, uvas, granada, bueno, todas las producciones, después se pasan los resultados a los privados o inclusive la misma producción. ¿Sí? Por ejemplo, el año pasado tuvieron muy buena producción de aceitunas. Toda esa producción hicieron un convenio con la municipalidad de Gobernador Duval, que está ahí a, uh-huh, 100 kilómetros, un poquito, sí, menos. Se envió toda la producción para allá porque ellos tenían la maquinaria y fueron los encargados de procesarla, ¿sí?, transformarla en aceite y ofrecerla a los inversores. Bueno, parte se vendió y parte se ofreció a los inversores. Uh-huh. Tienen también ahí 20 variedades de uva. Estaban sorprendidos porque es muy buena la calidad de la uva y la cantidad, porque aparentemente en otros lugares cuando hay calidad no hay cantidad, o al revés, y acá se combinan las dos. Sí. El 2021 fue una temporada récord para las uvas. Y toda la producción se envió para la bodega Quietud. Hay otras empresas más grandes, podríamos decir, que están invirtiendo en el lugar. Catena Zapata y Casone. Y la provincia ha ampliado la zona bajo riego, ¿sí?, para dar respuesta a la demanda justamente de estas empresas que quieren ampliar su producción. No sé si habrán leído o escuchado que hace poco se licitó una bodega, que va a ser una bodega provincial de 2.200 metros cuadrados, para así poder aprovechar directamente, en vez de darle la producción a otra bodega, claro, privada, sí, que la misma provincia se encargue de producir, producir la uva y producir el vino. Totalmente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y con esto, por ejemplo, la Secretaría de Turismo está como planificando un camino del vino que en esa zona abarcaría, digamos, la idea es conectar todos los circuitos relacionados con eso. Entonces empezaría 25 de Mayo, Casa de Piedra, Duval y La Adela. Esas cuatro localidades que se dedican a la producción de vino, que formen parte de un circuito turístico. Totalmente, súper interesante esa propuesta. Te corto un cachito, Vero, sí. Me preguntan aquí los oyentes, dos preguntas tengo. ¿Qué tal está el estado de la ruta 152? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la época que vos recomendás para ir? Bien, bueno, primero las rutas. Creo que la persona ya debe saber algo de esa ruta. No está de las mejores condiciones. Uh-huh. Pero bueno, yo pasé, por ejemplo, en enero por ahí y estaba bastante transitable, uh-huh, muy pocas partes poseadas, ni bien uno dobla, sale del Carancho, digamos, sí, esa primera parte algo poseada, pero después tranquilamente se puede viajar, siempre con cuidado, porque lo que tiene es que ha sido parchada la ruta, claro, digamos, no está nueva. Entonces, claro, cada vez que con los pozos los van parchando, pero bueno, no tiene una solución de fondo. Uh-huh. Y bueno, hablando de la ruta, eso es uno de los inconvenientes que tienen los lugares turísticos de esa zona, ¿no? Lihuel Calel, Puelches, Casa de Piedra, se ven perjudicados realmente con la ruta. Yo cuando hablé con algunas personas de ahí de Casa de Piedra, ellos por ahí comentaron que el estado de la ruta también había sido un problema para que fueran los turistas, además de que el, sí, lago se había retirado, ¿no? Pero por otro lado yo pensaba, y también me hablaron del COVID, que la pandemia había impedido la llegada de turistas, pero yo pensaba, en realidad, en mi opinión, la pandemia colaboró para que la gente empezara a ir más, porque al, sí, no poder viajar muy lejos o no poder salir de la provincia, empezaban a buscar destinos dentro de ella. Claro, sí. Lo, sí, que pasa es que, bueno, Casas de Piedra estuvo, digamos, cerrado, va, como la mayoría de los lugares, ¿no? O sea, cerrado para todo el mundo, que no podíamos viajar. Entonces, bueno, por ese lado se perjudicaron, Por otro lado, cuando se abrió, la gente empezó a conocer más La Pampa. Exactamente, sí. Y la otra pregunta era... La época que recomendás para ir. Claro, la época. Como está bueno aprovechar el río, yo creo que desde la primavera hasta el otoño sería como la mejor época, porque uno puede realizar algunas actividades acuáticas. Claro. Desde kayak, hay un prestador de servicios también que ofrece paseos en kayak. También se puede pescar, se puede bucear. Y en la parte del lago, porque el lago sí se retiró de la villa, o sea, no está pegado a la villa, pero el lago continúa ahí, ¿no? Sí. En esa parte se puede practicar kitesurf y windsurf. Entonces, bueno, yo elegiría ese momento, ¿sí? Desde la primavera hasta el otoño. No quiere decir que no puedan ir en invierno, sino que por ahí no aprovecharían tanto las actividades. Claro, ¿sí? Sobre todo las actividades, como bien decís vos, acuáticas y disfrutar el aire libre. Exacto. También, totalmente. Ir a la playita, pasar el día ahí. Si van a esta playita que les comenté que está a 10 kilómetros, tienen que llevar todo lo que necesiten para pasar el día, porque... digamos, están solamente la sombrilla con el banco y las mesas, pero no hay dónde comprar. Tienen que ir con todo previsto, ¿sí? Exactamente. Bueno, otro lugar que pueden visitar, que está ahí cerca, yo no les explico ahora cómo llegar a cada lugar porque es medio así como complicado cuando uno tiene que tomar un camino vecinal, digamos. Sí, sí, sí. Pero como son todos lugares que están muy cerquitas, si ustedes preguntan en la oficina de turismo de la entrada, les van a explicar perfectamente cómo ir, ¿sí? Sí. Pero bueno, puede resultarles atractivo. Yo, por ejemplo, no he visto aún una plantación de pistachos. Hay un inversor privado, ¿sí?, que ha empezado con plantaciones de pistacho. Tiene por ahora 4 hectáreas, va a plantar 4 más y tiene pensado en otras 8 empezar también a producir las plantas, porque por ahora él está comprando las plantas en San Luis. Me olvidé si era San Luis o San Juan. Bueno, San Juan creo que era. Las compra en San Juan y las traslada, pero también quiere empezar a producir con eso. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, es una de las de los resultados de la chacra experimental. Cuando vieron que la producción de pistachos era buena, y este señor además, bueno, tiene familiares en España que tiene más o menos el mismo clima y están produciendo pistacho y les ha ido bien con eso, se animó y está con ese tema en Casa de Piedra. Esta plantación está abierta, puede ir cualquiera. El tema es que no vas a encontrar a nadie que te explique sobre el tema. Claro. ¿Sí? Sí, puede ser, porque las plantas son todavía muy nuevas, creo que todavía no tienen un año, entonces todavía no están dando frutos. Tal vez cuando empiecen a dar frutos y estén trabajando, esté la posibilidad de hacer alguna visita guiada en ese lugar. Mirá qué interesante, ¿no? Sí. La verdad estoy sorprendida de la cantidad de actividades que hay para hacer en Casa de Piedra. Yo ya compré, no sé ustedes, no sé vos que estás del otro lado. Yo ya agarro el auto y con precaución me voy para Casa de Piedra. Me parece que ya lo estoy planeando, tipo, sí, para el veranito. Para el veranito, sí. ¿No? Y aparte, al camping, ver los atardeceres que se deben apreciar ahí también, hermoso, ¿no? Digo, el atardecer pampeano, ya lo he dicho, para mí... Chapó, ¿no? Me saco el sombrero, pero en esos lugares... Hermoso, bien natural. Totalmente. Divino, unos colores rosados, rojizos, hermosos, la verdad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿querés seguir paseando por Casa de Piedra? Dale. Bueno, porque no sé si sabías que ahí está la ex villa Casa de Piedra. Sí. Cuando se construye la represa, a principios de los 80, se arma todo un pueblo ahí para los las personas que trabajaron en la construcción, para ellos y para sus familias, ¿no? Entonces se arma un pueblo que tenía de todo, iglesias, escuela, negocios. Con unos amigos estuvimos en enero, por ejemplo, en lo que era la heladería, ¿no? Mira. Lo bueno que tiene de ir con el guía es que él, por ejemplo, sabe dónde estaba cada uno de los lugares, claro, entonces él nos decía, acá está la heladería, esta era la iglesia. Claro, porque si uno va solo, pues quizás lo pasás y no te das cuenta, ¿no? Como claro. Que pasa desapercibido, y en cambio si tenés, como vos decís, ver un guía al lado, es distinto, claro. Creo que se aprecia más y exacto. Se disfruta más el recorrido. Y si no, bueno, todavía no tiene este lugar, por ejemplo, podría tener una cartelería, pero bueno, no la tiene, entonces, bueno, vos vas viendo los cimientos. Bueno, estaba diciendo, se armó el pueblo, ¿no? Se armó con casas prefabricadas, con materiales premoldeados. A los 6 años, cuando se termina la represa, todo lo que se pudo desmantelar de ese pueblo se trasladó a otro lado. Quedaron solamente los cimientos o aquellas paredes que habían sido construidas en material. Claro. Como por ejemplo la iglesia. Vos a la iglesia sí te das cuenta que es, ¿no?, por la forma. Sí, sí. Bueno. Me imagino, perdón que te corte, es como el caso de Naicó. No, porque en Naicó por la cartelería, vos tenés... la cartelería, sí, no tiene cartelería en la ex villa allá. No, claro, cartelería. No, me refiero a Naicó, que han puesto cartelería, que quizás ahora sí te das cuenta que había antes, claro, y que no. Me imagino eso, algo parecido, ¿no? Claro, por ahí podría ser que esté bueno para ponerlo en Casa de Piedra, ¿no? Pero esa parte le falta. Mm. Bueno, y como curiosidad, por ejemplo, una escuelita que está acá en Santa Rosa, que es la número 252, que está en la calle Ucal, en Villa Parque, sí, es la escuelita que estaba en esa ex villa Casa de Piedra. Mira vos. Cuando se termina la villa, la trasladaron acá a Santa Rosa, calle Ucal. Le dicen la escuelita azul porque está así pintada. Uh-huh. Y bueno, y está tal cual como estaba allá. Me comentaron que los chicos, en un momento, los chicos de esta escuelita fueron a la ex villa y ahí encontraron los cimientos de su escuela, y ellos ahí se ubicaban, acá está mi aula, acá está mi curso, acá está mi banco. Se ubicaban como si estuvieran, mira, dentro de la escuela, y solamente están los cimientos. Sí. Y hasta el mástil está ubicado en el mismo lugar. Tiene así como una forma de U, sí. Y sobre el medio, digamos, de la U está el mástil, ¿sí? Bueno, esas son cosas, por ejemplo, que si no te dice el guía, esta era la escuela, vos no te das cuenta. Ni te enterás, lejos. Bueno, sí. Lo que tenía de bueno también esta ciudad o esta villa, digamos, es que era todo como simétrico. Y tenía todo por fuera una conexión a modo de circunvalación, digamos, que conectaba todos los lugares entre sí. Claro. Pero bueno, está bárbaro esto de ver las calles, de ver los cimientos, bueno, la iglesia que te das cuenta cuál es. Eso es interesante, ¿sí? Para ver. Qué lindo. ¿Cuánta historia, no? Y uno no lo desconoce, no lo sabe, y bueno, y aquí lo estamos aprendiendo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿La central hidroeléctrica? La central. Bueno, se construyó justamente para aprovechar la energía hidroeléctrica. Y bueno, y otro aprovechamiento que se hace del río, nosotros tomamos agua de ahí del río Colorado, ¿no? Además de para el riego, para la central, para el turismo, ¿sí? También tomamos agua de ahí. Lo que está bueno, si uno va, es pararse sobre esa represa que tiene 11 kilómetros de largo, y vos ves de un lado el lago que se formó, y del otro ves el cauce del río que sigue su camino, ¿no? Ves como dos paisajes completamente distintos. Okay. Cerca de esta playita nueva que les comenté, hay una pared de caracoles que está hermosísima para ver, y lo más importante, digamos, es que son caracoles fosilizados de hace 70 millones de años. En un momento entró el mar Rocanense, y cuando se retira deja como vestigio estos caracoles que se fosilizaron, y quedó toda la pared completa de caracoles. Y ahí mismo, por ahí cerca, hay un alero de estos ventisqueros, un rucacurá, así se van bien con la idea de lo que era una casa de piedra. Completísimo, completísimo. Vero, ¿algo más que quieras agregar? No, invitarlos a ir solamente. Pero, ¿querés olvidate, que te pase con el teléfono? Con todos los datos que tiraste, pero sí, pasa todo por bueno, supuesto. Bueno, miren, anoten. Claudio Ramírez, el teléfono es 2954-6020-53. De paso los invito a, si van a ir a la Expo Pyme este fin de semana, hay una carpa de turismo. Sí. Y ahí sé que está, por ejemplo, este guía y otros, ¿no? Pero bueno, si quieren hablar con él ya y organizar alguna salida, lo pueden encontrar en la Expo Pyme. Completísimo. Vero, la verdad, me encantó. Has dado una invitación, creo yo, a todo aquel que nos está escuchando para visitar Casa de Piedra. Y bueno, ya con vos inauguramos oficialmente esta sección, que creo que se viene con tutti, ¿no? Con todo para recorrer a pleno la maravillosa provincia que tenemos.